de manera muy rápida han estado pintando el estacionamiento a 45 grados. Así, no sé a quién lo consultaron, nada. La respuesta tiene que ver con que la calle Buenos Aires le pusieron los pilotes de cemento y se redujo la cantidad de lugar para estacionar, pero yo no sé en cuánto va a beneficiar esto. Y acá nos pusimos a charlar y nos acordamos, acá están haciendo 45 grados en la escuela 2. Y siempre recordamos acá que en horas del mediodía, cuando se hace la búsqueda de los niños, se arman doble, triple fila y un caos importante y demás. Y decíamos que ahora con este 45 grados no sé en cuánto va a ayudar. Creemos que no va a ayudar en mucho. Pero ahí Américo me cuenta que hay una ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante de Silvana Cuyumilla, que promueve, busca que, por lo menos, ahora me va a aclarar, pero nosotros entendimos que en la manzana donde hay una escuela no se puede estacionar, generando que tengas que estacionar una distancia más lejana a la escuela para caminar con tu hijo o hija y llegar a la escuela caminando, acompañándolo, o generar otros hábitos, no esto de amontonamiento de que todos estacionamos la puerta, generando esta situación que se da en las escuelas de Viedma. Silvana, ¿cómo le va? Buen año, buen día. Buen día, Walter. Buen año para todos y buenos días a la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. Acá, queriendo profundizar, tengo entendido que sos autora y todo de esta norma que, bueno, estamos a pocos días de comenzar nuevamente el año escolar, pero ¿es así? Un poco la idea es que no se estacione en la cuadra de la escuela. ¿Cómo es? Claro, la idea es que, bueno, el Poder Ejecutivo Municipal, a través del área municipal correspondiente, arbitre los medios necesarios a fin de efectuar una señalización, tanto en los jardines maternales de infantes, porque tenemos muchos maternales privados ahora sí. En nuestra ciudad, ustedes habrán podido ver, como también los oyentes, que estos últimos años la actividad ha ido creciendo, bueno, también en los jardines de infantes, en la escuela, en los colegios, en las universidades y demás instituciones educativas de nuestra ciudad, ya sea pública o privada, estén señalizadas como corresponden. En las esquinas próximas a las escuelas, a las instituciones educativas, dentro del ejido de Viedma, deberá instalar carteles indicadores con la leyenda de espacio escuela o a una velocidad máxima de 20 kilómetros, porque nos estamos encontrando con que no podemos, o sea, no se puede estacionar, no se tiene la precaución como corresponde, y bueno, y eso genera y ha generado muchos inconvenientes. También lo que nosotros en este recorrido el año pasado que podíamos observar, donde están ubicados los jardines maternales, donde los papás, bueno, llegan muy apurados durante la mañana, donde también se encuentran en lugares que son muy transitados por todos temprano y al mediodía, no hay lugares para estacionar. Muchos papás estacionan sobre la vereda. Uh-huh. Entonces, bueno, esto está originando un grave inconveniente, o sea, y teniendo en cuenta que son criaturas que en muchos casos se pueden escapar de las manos, o los papás no vienen hasta la esquina para cruzar. O sea, y a eso agreguémosle todos los vehículos estacionados que están sobre los jardines maternales, que bueno, y sobre las escuelas, donde bueno, no se puede estacionar de ninguna manera. O sea, y a esto agreguémosle esto, lo que vos recién decías, esto de los 45 grados, que ha dejado calles muy, muy angostas. Sí. O sea, tenemos el 45 grados de un lado y del otro lado tenemos los autos estacionados en forma uno atrás de otro, que es imposible, claro. O sea, poder transitar con los chicos como corresponde. Concejala, a ver, para que me quede claro, ¿qué sería señalamiento? Entonces, por ahora, ¿no es que estaría prohibido estacionar en tal sector? ¿Cómo sería? Y estaría, bueno, y también esto de delimitar sobre el frente de los establecimientos educativos el área de descenso y descenso, el prohibido estacionar en horario escolar. Ajá. También, la ordenanza también estipula eso. ¿Y cómo? Y la idea que es que el padre, sí, madre o quien está a cargo del niño estacione a dos cuadras y lo lleve caminando, o que se arme como una especie de estacionamiento caliente en el que se hace cola para que baje el niño y pase otro auto, ¿cómo sería o no? No, en realidad lo que tendría que, o sea, lo que nosotros pretendemos con esto es que en el ingreso de la escuela, sí, o sea, que los papás puedan llegar cómodamente con sus nenes a la escuela, o sea, que no tengamos que andar salteando de un lado para otro para poder cruzar. O sea, buscarle la forma de que los papás puedan estacionar unos metros antes de la escuela para que todos puedan llegar caminando a la escuela como corresponde. Ahora, porque lo que acá no se soluciona es la educación que nos falta a los viedmenses, me hago cargo porque más de una vez también lo hace, es que no cruzamos en las esquinas, cruzamos donde se nos... Exacto, se nos sí, sí, sí. Parece. Bueno, y recordemos también que hace años atrás teníamos en las escuelas donde las calles eran muy transitadas, teníamos personal en las esquinas... ordenando el tránsito. Ordenando el tránsito. Pero ocurre solo en las escuelas céntricas eso. En las escuelas céntricas. Lo que pasa que, bueno, Viedma ha crecido tanto que ya en todas las escuelas está este inconveniente. A eso agreguémosle también que sobre las calles, donde también hay escuelas, que por ejemplo, calle 25 de Mayo, calle Belgrano, calle Las Heras, donde hay escuelas que son muy, muy concurridas, tenemos también el transporte público, donde en las esquinas también tenemos las paradas, que eso también origina un inconveniente también a todos, o sea, a los chicos que se bajan del transporte público, a los papás que quieren estacionar, a los nenes que quieren cruzar. Es a la verdad que a la mañana es muy engorroso, todas las mañanas durante la época de clases, encontrarnos con este panorama. Uh-huh. A ver. Bueno, y esto también, el tema de los jardines maternales privados. Acá en la calle Belgrano tenemos dos jardines maternales a una cuadra de diferencia, donde en una parte de la calle, del lado derecho, donde está el jardín, una está del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Bueno, sobre el lado derecho están todos los vehículos estacionados, que yo calculo que deben ser también de los docentes y de vecinos que viven ahí en ese sector, donde los papás tienen que estacionar sobre la vereda del otro lado. Uh-huh. O sea, eso también a mitad de cuadra, los jardines, y bueno, eso no está permitiendo el descenso y el ascenso de los chicos como corresponde. O sea, para que me quede claro, la ordenanza lo que busca es liberar por lo menos unos 30 o 40 metros de cuadra para que quede ahí señalizado de que no se puede estacionar. Exacto. Sí, ah, sí, nosotros sí. Entendíamos que era toda la manzana, dijimos, ya. Quedamos así como si no bueno, vamos, no vamos a poder estacionar en ningún lado. Igual, no sé, yo creo que tendríamos que tener un poquito ahí cambiando el hábito vietmense de que sí o sí hay que estacionar en la puerta. Exacto, y empezar a estacionar sí, a una sí, cuadrita, totalmente. Dos cuadras. Hay que hacer una campaña, me parece, que la pueda hacer Radio Encuentro, sí, si la financia. Pero aparte, sí, no, y aparte también esto, Américo, creo que algo que nos está faltando mucho en Viedma es el control. Nosotros, bueno, durante el año pasado y algunos hace unos días también, algunos vecinos me manifestaban que, bueno, que no pueden estacionar. Entonces, o sea, falta un control. Nosotros por ahí hemos visto en otras ciudades que, bueno, que los inspectores de tránsito van por una vereda y del otro lado van los chicos del medido y pago controlando a ver si cumplen con lo que tienen que cumplir, con la hora, cómo tienen que estar estacionados. Y bueno, y acá no lo vemos, o sea, acá no estamos viendo eso. O sea, igual no fue solución, me parece, ¿eh? O todavía no es solución el medido y pago en Viedma. No, aún no, todavía no lo hay. A eso agreguémosle también, estos días también íbamos a empezar a mirar el tema de las agencias de auto que ocupan gran cantidad de estacionamiento sobre las calles de Viedma, uh-huh. donde exhiben sus autos para la venta en el estacionamiento. Entonces, bueno, eso también origina a los vecinos de Viedma no poder estacionar como corresponde. Uh-huh. Sí. No, ¿esta ordenanza aprobada tiene que ser ya inmediatamente implementada o no? ¿Cómo viene? Sí, ahora estamos con los chicos porque esta fue la última sesión, claro, del 21, fue presentada el 21 de noviembre, así que bueno, en la última sesión fue aprobada, así que bueno, ahora estamos a ver si en qué estado está en el Poder Ejecutivo Municipal, a ver si ya para los primeros días de marzo ya se empieza a implementar como corresponde, porque tiene que ver con el tema de los establecimientos educativos que tenemos en la ciudad. Bueno, quedaremos atentos a eso. Estaremos atentos a eso. Me y imagino bueno, que es prioridad también para aquellos que hacen transporte de niños y niñas, ¿no? Totalmente, tiene que ser. Y de hecho, hay algunas escuelas que están señalizadas, pero que su cartelería ya no se ve prácticamente. Está la señal, pero no ya no se puede ver la señalización con los años que tiene. O sea, también eso, el no control de esas cosas, de lo que se pone y que después parece que nos olvidamos, la verdad que también deja bastante que desear. Silvana, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos saber un poquito de qué se trataba la ordenanza. Esperemos que se pueda implementar, que nos ayude, pero es inevitable pensar que también tiene que ser acompañada por alguna campaña que empiece a cambiar el hábito y la costumbre de que sí o sí tengo que estacionar en la puerta. Exacto, sí, y también que aparte nosotros también tenemos el transporte público, que bueno, también muchos vecinos los utilizamos muchas veces para venir hasta distintos lugares en la ciudad, que también es una herramienta para muchas veces ir agilizando el tema del tránsito también en Viedma. Uh-huh. Pero bueno, es como vos decís, Walter, todo un tema de poder concientizarnos entre todos y de poder ser un poquito más solidarios todos. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. La concejala Silvana Cuyumilla hablando con nosotros, esta ordenanza que este año quiere implementarse, que busca ordenar un poco el estacionamiento en jardines maternales, en escuelas primarias también. Complejo tema, ¿no? Porque además uno lo observa claramente, como padres, madres, incluso hacen equilibrio en una moto junto a dos o tres chicos que salen de, llevan no solamente a sus hijos, sino incluso también a los... Es tremendo, es un tema cultural que hay que trabajarlo seriamente, porque uno entiende desde este, ¿no? Bueno, ¿qué querés? Tengo solo la moto y tengo tres pibes, ¿cómo hago para buscarlos? Voy y vengo, ¿cuántas veces crees que vaya? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para empezar a buscar hábitos, cambios en los hábitos culturales? Y la otra es que, como viedmense, nos hemos mal acostumbrado cuando era pueblo más chico, decir que siempre teníamos lugar en la puerta o en la cuadra de donde estaba el lugar que queríamos ir. Bueno, ahora ya no, hay que empezar a buscar y dar un par de vueltas. De hecho, más de una vez me encuentro con alguno que está medio entrompado porque hace tres vueltas manzana que está buscando dónde estacionar o cosas así. Le pasa al móvil, me dice. Al móvil le pasa siempre. No, pero el móvil, claramente, lo dicen más de una vez, que el estacionamiento medio de pago no ha dado resultados. Está claro, es evidente. La respuesta ahora que quieren hacer es aumentarlo. Entonces, cuanto más caro sea, supuestamente menos estaciona. Tampoco, no es muy creativo, me parece. Es como que empezar a poner rejas en la vereda, más o menos, una cosa así, no sé.